Super Remix Los Titanes, Ma, con mucha razón, ahora vengo con mi nota seducción. Esa gente, nena, que quiero darte sin preocupación. Darte castigo, esa es mi misión. Y déjate, suéltate entera, proyectate a tu manera. El que espera también se desespera, pero nena, vamos a hacerlo a mi manera. Estás, estás, estás pa' comerte completa. Y está, está, está repleta la discoteca. Sé que tú quieres coqueta. Con mi alta seducción, yo veo su reacción. Está buscando emoción, conmigo mucha acción. Oh, oh, oh. Wow. Con mi alta seducción, yo veo su reacción. Está buscando emoción, conmigo mucha acción. Manera fantástica y acelerar una velocidad máxima, convertir en realidad tu fantasía. Claro en tu mente que esta noche va a ser mía. Ella me está observando y no baja su mirada. Será su pelo rizo o su cara de malvada. Si sigue así, termina encima de mi cama. Ella me está observando y no baja su mirada. Es mi estilo, mi flow, lo que ella está escuchando. En el ritmo y los titanes seguimos matando. Seducción, yo veo su reacción, está buscando emoción, conmigo mucha acción. Con mi nota de seducción, yo veo su reacción, está buscando emoción, conmigo mucha acción. Ella quiere que la lleve a la pared, que la pegue, esta noche haré de todo, dale mami, yo sé que eres. Llegando a la disco, otro lo tengo muy listo, ella nunca me ha visto poniéndome todo listo. Como perro la jalo por todo el pelo. Me gusta verla pa' abajo con los ojos para el suelo. Ya pongo a que grite, que la mente se la agite. Una hora después, mi nombre es el que repite. Este es el remix, JT Life, el emperador. ECP, el especialista. Fresh, el extraordinario. Los Titanes. Ya. DJ Reflex, el que tiene su soul. DJ Salomón, yeah. El tóxico. Yo, hey. Zion Studios, yeah. Los Titanes, yeah. Hay pauta, HN, you heard, ya, yeah. No hay copia. Que nosotros no somos competencia, sí, sí, sí, muy cierto. Todavía no hay liga que matar. Es el remix, Los Titanes. Ella me dice, ella me dice que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no.